may have lived it, but I still didn't know. Everybody loves a good mystery. Poco más de un minuto pasa de las 12 del mediodía de un lunes 17 de julio y comienza una nueva edición de Frecuencia Activa. Un programa de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. Todos los lunes a las 12 del mediodía aquí en Radio Mai en el 102.8 de la FM de Zaragoza. También nuestra emisión online radiomai.com/online y tenemos nuestra web frecuencia.es. Eso es en directo, porque también nos podéis escuchar en la redifusión de los jueves a las 12 de la noche, la madrugada entre el jueves y el viernes, y la verdad que a través de nuestra página frecuencia.es, recordar con K y con Z, podéis descargaros el MP3 o escucharlo online en cualquier momento del día o de la semana. Y si estáis en directo, tenéis un teléfono que es el de siempre, el de toda la vida de Radio Mai, 976-525645. Tenemos también una cuenta en Twitter, Frecuencia Radio, y una página en Facebook, Frecuencia Activa. Recordar con K y con Z. Frecuencia Activa en esta su nueva época, los lunes al mediodía, estos 8 programas del mes de junio y julio de 2017, año y medio sin estar delante de los micrófonos, pero hemos vuelto de momento estos 2 meses. Quién sabe si el verano nos dará otra oportunidad. E igual hay una nueva temporada pronto, ¿o no? Pues sí. De momento, en lo que estamos hoy lunes 17 de julio es en un programa que en la primera parte la vamos a dedicar a la banda de Los Ángeles Beachwood Sparks, formada a finales de los 90, año 98, 99 y publicaron un par de singles y llegaron a publicar su primer trabajo en año 2000 con unos cuantos cambios en la formación original. Banda formada originalmente por el bajista Brent Rademacher, el guitarrista Christopher Gans, que ya habían estado en un grupo de Los Ángeles, Farther, También se unió a ellos el guitarrista Dave Sear y inicialmente el batería Jimmy Haidt. La banda tuvo una serie de cambios. Haidt fue reemplazado por Tom Sanford. También se añadieron dos miembros más al grupo de una formación de sexteto con Pete Slager King y otro anterior miembro de Farther como John Schwartz. Finalmente, el batería Sanford, su segundo batería en esa breve existencia, fue reemplazado por el tercer batería del grupo, Aaron Sparks, y que era un batería que venía de los Lilies. Grabaron esos dos singles, Midside Drummer y el tema Desert Skies, que también aparecía, y no solo aparecía, sino que abría su primer álbum, año 2000, con el mismo nombre de la banda, Beachwood Sparks, sonaba así de bien. Una maravilla de canción para abrir hoy Frecuencia Activa y este programa que en su primera hora va a estar dedicado casi por completo a esta banda de Los Ángeles, Beachwood Sparks. Empezamos con este primer disco del año 2000 con el mismo nombre de la banda, este Desert Skies, desde luego donde no engañaban y su música recordaba a los clásicos de los pioneros del country rock. Suena desde luego muy evidente la influencia de Flying Burrito Brothers, pero también suenan Buffalo Springfield, The Bears y todo rodeado de unas melodías pop maravillosas, momentos de pop espacial y de auténticas canciones con mayúsculas. Desde luego no, aunque en algunos manuales, webs de referencia se les califica como una banda originalmente de old country, de country alternativo, pero desde luego las melodías pop de Beachwood Sparks son más que evidentes y tienen sobre todo grandísimas canciones como este Sister Rose. Roads, feeling kind of tired and broken. Vaya joya de canción este Sister Rose. Desde luego no sabríamos cómo calificarlo. Country, pop, psicodelia. Desde luego Gram Parsons y Syd Barrett estarían orgullosos o habrían estado orgullosos de este grupo. Beachwood Sparks, desde Los Ángeles. Estamos empezando el programa con su primer disco del año 2000 y aún va a entrar otra canción de este disco, este Canyon Ride. There's no stars in the city. We'll be right back. No estamos a finales de los 60 en Laurel Canyon, no son los Bears, no es Buffalo Springfield, no es Grand Parsons, son Beach Boot Sparks, año 2000, la publicación de este su primer trabajo, y esto es Frecuencia Activa, un programa de Radio Mai en el 102.8 de la FM. Avanzamos un año, del año 2000 a 2001, Beach Boot Sparks mantienen la formación clásica, la formación de cuarteto, Aaron Sparks, Brown Redmaker, Chris Grants y Debbie Sher, y publican su segundo y quizás mejor álbum, Once We Were Trees, un disco en el cual, manteniendo las influencias clásicas y esa tonalidad pop country psicodélica, quizás hacen su obra maestra. Obra maestra en temas como este, The Sun Surrounds Me. Talk about it. The song surrounds me and all I'm seeing are the dark times. The song surrounds me and all I'm seeing are the dark times. I'm telling you, love, so we can see it through. Still your memories of the days before. Once We Were Trees, el segundo álbum de Beach Boot Sparks, mezclando psicodelia, country, americana, pop, como lo queráis llamar. Desde luego son canciones geniales, sonido maravilloso y un grupo en estado de gracia en este 2001 y en este su segundo trabajo. Trabajo que hay que seguir escuchando y seguimos avanzando, y otra de las maravillas que había en este disco se llamaba The Hustler. We'll be right back. The Hustlers es algo como si Gram Parsons se hubiera juntado con Stephen Stills y Neil Young y hubieran formado un trío o cuarteto, que era en esta época Beach Boy Sparks. Su segundo trabajo de 2001, Once We Were Trees, del cual desde luego Beach Boy Sparks nunca han sido un grupo de éxito, pero si tuvieron algo cercano a lo que podríamos considerar como éxito, a aparecer en listas de reproducción en YouTube, incluso a una cierta fama, fue a través de una versión. En este, su segundo disco, incluían una versión de Sade Adu, que les dio una cierta repercusión y un éxito en una cantidad discreta, pero desde luego para esta banda quizás es su canción más conocida, una versión, este By Your Side. esto fue lo más parecido a un éxito que tuvieron Beachwood Sparks. Esta fabulosa versión del By Your Side de Sade Adu, que les dio una cierta repercusión y una mini popularidad. Año 2001, Once Were Trees, el segundo álbum de Beachwood Sparks. Avanzamos un año más, avanzamos a 2002, y en 2002 publican un EP de 6 temas, con alguna duración ya un poquito más largas, canciones más personales. Desde luego las influencias de los Bears o de los Flying Burrito Brothers seguían y han seguido toda su carrera, pero se abrían a otras sonoridades y también sonaba, pues bueno, la época quizás, la era Smile de los Beach Boys, quizás, con Brian Wilson en la mente, y también sonaba a cosas más contemporáneas, por ejemplo, Spiritualized, yo creo que también sería Spaceman 3, también sería algo bastante obvio en esta música de Beachwood Sparks, año 2002, LP titulado Make the Cowboy Robots Cry. Vaqueros, robots, está claro que las influencias psicodélicas, espaciales y a la vez de americana y de country son más que evidentes en Beachwood Sparks. Se abría este fantástico EP con un tema titulado Drinks Water. Thank you. Momentos mágicos en este Make the Cowboy Robots Cry 2002, Beach Boy Sparks. Aaron Sparks había abandonado la banda, volvió Jimmy Hay, el batería original de la banda, y también es un disco en el cual la participación de Jimmy Tamborello en producción adicional y en varias instrumentaciones se nota en este disco. En este disco, que aunque sea un EP, para muchos es como el tercer disco de Beach Boy Sparks y en calidad muy cercana. Quizás es más ambiental, canciones más largas, desarrollos más lentos, pero siguen sonando fantásticos. Beach Boy Sparks en este Make the Cowboy Robots Cry tenía quizás un tema que destacaba, a mi modo de ver, por encima de otros. Era este Ponce de León Blues. Thank you. Ponce de León Blues, se titulaba este tema de este EP de Beachwood Sparks, Make the Cowboy Robots Cry, publicado en 2002, un EP, o tercer disco para muchos, de Beachwood Sparks, banda que no tuvo desde luego ninguna suerte comercial, si excluimos ese pequeño mini éxito de la versión del By Your Side de Sade. Y banda que entre el poco éxito, la poca repercusión que inmerecidamente estaban teniendo y también otros proyectos paralelos que les mantenían más o menos ocupados, pues poco a poco fuimos dejando de tener noticia de ellos. No fue hasta 2008-2009 cuando se volvieron a reunir para algún concierto en directo, alguna reunión de Sub Pop, el que era su sello. Y la sorpresa llegó en 2012. En 2012 publicaron su tercer disco de larga duración, The Tarnished Gold, con la alineación habitual, con la alineación principal, Chris Guns, Brent Rainmaker, Dave Sher y Aaron Sparks, en esa formación del cuarteto más clásico de los dos primeros álbumes de Beachwood Sparks, pero también con la ayuda de gente como el guitarrista Ben Knight, que venía de los Tides, también Neil Casal, que había tocado con Ryan Adams and the Cardinals, Dan Hoare al pedal steel, e incluso Ariel Pink de la escena de folk de Los Ángeles. Este The Tarnished Gold, desde luego, no es un disco de otro pasado fue mejor. Es un grandísimo disco que podríamos situar sin ningún problema junto a sus dos primeros álbumes, A Beachwood Sparks 2000 y Once We Were Trees 2001. The Tarnished Gold se abría con una joya como este Forget the Sun. Pretending, though Preciosa canción este Forget the Song, que abría el tercer álbum de larga duración de Beautiful Sparks, The Tarnished Gold, publicado 10 años después de su anterior referencia, y es uno de mis discos favoritos de ese año, de 2012. Las melodías siguen sonando maravillosas, las voces empastadas y la instrumentación es gloriosa. Beautiful Sparks es uno de mis grupos favoritos, grupo no muy conocido, lamentablemente no muy conocido, pero que es perfecto para momentos de reflexión, momentos de un domingo por la tarde, también para el final del verano. Es de esos grupos que te reconcilian un poquito con la raza humana. Solo les falta tener éxito, o igual casi mejor que puedan seguir así. Tampoco es un disco que haya tenido una especial repercusión, incluso la banda estuvo otro par de años prácticamente sin actividad conocida, y en este 2016 y ahora en 2017 sí que por lo menos están teniendo actividad en cuanto a conciertos en Estados Unidos. Y bueno, no sabemos si habrá nuevos trabajos, si volverán a desaparecer, volverán a aparecer, pero desde luego si vuelven a aparecer, Beautiful Sparks, ahí estaremos para escucharlos. Otro tema más, una declaración de intenciones de lo que era volver 10 años después con este disco. El tema con el que vamos ya a ir cerrando esta primera parte del programa dedicada a Beautiful Sparks se titulaba Sparks Fly Again. Sparks Fly Again. Así vamos cerrando esta primera parte del programa de Frecuencia Activa. Hoy que hemos dedicado en una hora, la primera hora del programa, a Beatbox Sparks, la banda de Los Ángeles que tan buenos momentos nos ha dado y esperamos que nos siga dando. Pero en la segunda parte del programa, en esta media hora final, hemos traído más discos que yo creo que pueden estar perfectamente a la altura. Por ejemplo, el cuarto trabajo de The Parson Redheads, la banda de Oregón, afincada en Los Ángeles, con sus gloriosas melodías, momentos que recuerdan a los mejores Big Star, Tennis Fan Club, momentos de folk, pop, rock y grandísimas canciones. Han publicado en este 2017 su último trabajo, titulado Blurred Harmony, que se abre con este Please Come Safe. Thank you. Emocionante quizás sea la palabra que más se acerca a escuchar este nuevo trabajo de Parson Redheads, Blurred Harmony, publicado en este año 2017 y que desde luego, si no es el mejor disco de lo que llevamos de año, uno de los mejores. La banda de Portland, afincada en Los Ángeles, de Parson Redheads, Blurred Harmony, publicado aquí en España gracias al sello You Are The Cosmos. Tiene momentos brillantísimos. Este Please Come Save, fantástico. Las guitarras de 12 cuerdas mezclándose con ese pedal steel. Momentos que suenan a Fleetwood Mac, momentos que suenan a Neil Young. Es un grandísimo disco, es una grandísima banda. Y podríamos escuchar el disco entero, así que lo iremos repartiendo y fraccionando posiblemente en próximos programas, quizás a la vuelta del verano. Pero nos vamos a quedar otro tema más de este Blurred Harmony de 2017 de Parson Redheads. Este tema se titula Time After Time. I am coming back. Parson Redhead sonando en este Time After Time de su último trabajo Blurred Harmony 2017, publicado aquí en España mediante You Are the Cosmos. Mediante You Are the Cosmos, que también hemos, gracias a ese sello, hemos podido disfrutar de una recopilación y conocer a alguien que hasta finales del año pasado para mí era un músico totalmente desconocido y desde luego una auténtica pena, porque tiene grandes discos. Tiene 7 discos, si no recuerdo mal, desde 2000 al disco que publicó el pasado año con el nombre Dave Brookins, es de quien estamos hablando. Viene de San José, California, y el año pasado, 2016, publicó un disco con el nombre Dave Brookins and the Average Lookins. Se tenía temas como este Time to Go. To Go, una fabulosa canción de Dave Brookins and the Average Lookins, publicado el pasado año 2016, disco que aquí hemos traído, la recopilación que ha publicado You Are the Cosmos, con el nombre King Without a Throne, que es una canción que aparecía en un álbum de 2004, quizás el mejor disco de Dave Brookins. El disco se titulaba The End of an Era, y tenía el tema, entre otros cuantas piezas de orfebrería pop, guitarras fantásticas, armonías, vocales, vamos, otro disco perfecto de power pop. El tema con el que vamos a escuchar a continuación se titulaba como esta recopilación que ha preparado You Are the Cosmos, y es una joya de 4 minutos titulada King Without a Throne. A happy dude, was a happy dude. But when it comes to you, King Without a Throne, el rey sin trono, Dave Brookings, fantásticas canciones de power pop, este tema de su disco de 2004, The End of an Era, sonando aquí en Frecuencia Activa, aquí en Radio Mai 102.8 FM, nuestra web frecuencia.es. Recordar, yo creo que lo decimos siempre, que Frecuencia lo escribimos con K y con Z. De un rey sin trono, solo podemos ir acabando el programa con el rey del power pop. Y el rey del power pop, estamos por supuesto hablando de Mr. Paul Collins, que empezara a mediados de los 70 con la banda The Nerves, que su mayor momento de popularidad fue a finales de los 70 con The Beat, la banda liderada por él y que facturó canciones fantásticas y discos maravillosos, sobre todo el del mismo nombre que la banda, The Beat. Pero un currante de la música, de las canciones, un fabricante de armonías que durante la década de los 80 y principio de los 90 las cosas fueron bastante regular y con momentos duros, pero que Paul Collins siempre ha estado ahí, siempre ha sacado grandísimos discos con grandísimas canciones. Y hoy, para acabar Frecuencia Activa, he traído su disco, el primero, publicado bajo su nombre en 1992, Paul Collins, un disco que ha sido reeditado 25 años después, en este 2017, y es un momento maravilloso para volver a escuchar canciones como este In Another World. Don't wanna hear it no more. I don't like it here and I don't wanna stay. So I'm taking a trip and I'm going. And all that I'm hearing, I've heard it before. And the things that they're saying don't mean nothing no more. I don't have a place in this world anymore. So I'm packing my bags, you know I'm going to another world. Find another world. Time in another place, in another world. But all of these things that have happened before, and the dreams that we had, they're just lying on the floor. You don't wanna stay and you don't wanna go, so you're turning around, you're gonna take it to another world. Find another world. Another time in another place, in another world. In another life, I might find my way. I might wanna stay. things that they're saying don't mean nothing no more. I don't like it here and I don't want to stay, so I'm taking a trip, you know I'm going to another world. Nothing's gonna keep me here anymore. Got to go now. Go now. Go now. Go now. Go now. Go now. Take me to another world. Find another world. In another time, in another place, in another world. Another World, así se abría el disco de Paul Collins de 1992. Paul Collins es de esos fabricantes de canciones perfectas, estrofa, estribillo, guitarras y melodía fabulosa. Paul Collins en este disco, el primero con su nombre simplemente en la portada, y quizás un gran disco que no tuvo el éxito merecido, de eso hoy estamos teniendo bastantes ejemplos, pero es un disco a recuperar y volver a escuchar si hace mucho tiempo que no le habéis echado el guante. Paul Collins, 1992. Un disco en el cual participa gente como Cyril Jordan de los Flaming Groovies, Chuck Prophet, por aquellos entonces en Green on Red, y miembros de la banda de Chris Isaak, Jeff Trott, que tocaba con Sheryl Crow, en fin, una colección de músicos fantásticos con la producción de Norman Kenner y Bill Cutler y Paul Collins en estado de gracia. 1992, un disco que además de temas power pop total, como este In Another World que hemos escuchado, es quizás el disco de Paul Collins que más se acercaba a lo que podríamos denominar la americana o el alt country, y es el tema con el que vamos a despedir el programa de hoy. Frecuencia Activa volverá la semana que viene, será nuestro último programa de la temporada, el próximo lunes, un programa muy especial, un programa al que os aconsejo que vistáis de negro. Hasta la semana que viene. Los saludos de Antonio Elías. Nos vamos con Paul Collins y este As One to Luxor. Going As One to Luxor in a taxi one day. Stopped by the river, swam out away. The gamma was driving. You know the dates they were his, and I saw the people by the roadside. They said, Mustafa was waiting down by the boat, and Hassan was laughing, but inside he smoked, and I sat and watched. By black starless night, you're feeling the fire now that something ain't right. And I'll never be sad with you by my side. Down by the river where the troubles will rise. 5,000 years was a long time ago. Search for close, baby. And don't let me go. I'm feeling so lonesome. I'm feeling so cold. So we packed up our bags and we left for the coast. And I will remember the things I want most. And she'll be there waiting with the stars in her eyes. And I will